¿Goteras? ¿Filtraciones? Pinta con supercapa de Venier poliuretánica. En Norauto mantené tu auto como nuevo. Aprovecha combo cambio de aceite con aceite semisintético Yergelix más filtro más mano de obra todo incluido a 79.790 pesos en tres cuotas sin interés. O elegí aceite Euro Repar y pagá en seis cuotas sin interés. Sábados, domingos y feriados también de 8 a 21 horas. Y ahora nueva tienda online con envío a todo el país. Norauto.com.ar. Todo lo que necesitas para tu auto. Trae tu auto a Norauto. Suavizante Premium Querubín. Suavizante Premium Querubín. Elegí el suavizante Querubín Premium que deja tu ropa perfecta y con una exquisita fragancia. Cuida, renova, suaviza, perfuma Querubín. En Colonia Express, tu viaje empieza con una elección. Elegís un servicio que te cuida. Elegís disfrutar del viaje. Elegís moverte con libertad. Elegís tu mejor compañía. Porque elegir bien también es llegar antes. Colonia Express, la mejor forma de cruzar. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Vení PF, comprá tu combo hamburguesa en full y llévate la pelota. Uno de cada 10 que compra una hamburguesa se lleva la nueva pelota del Mundial. Hay dos diseños exclusivos. Andá a buscarla ya a YPF Full. Promo Fulbo, ver bases y condiciones en app YPF. Si tenés que vender oro, brillantes, relojes, obras de arte, el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini. Posadas 1101, esquina Cerrito. Teléfono 11 3021 1529. ¿Pasaste ya por una sucursal de Lepore? Si todavía no lo hiciste, entra a lepore.com.ar, tu nuevo buscador de propiedades. Recordá, lepore.com.ar. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. En la gris, Buenos Aires. La temperatura 18 grados 6 décimos. El gobierno empieza su carrera por el presupuesto y la reforma laboral. En diputados se conformarán las comisiones con el objetivo del oficialismo de aprobar ambas leyes antes de fin de año. El oficialismo ocupará 20 de los 49 lugares de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y 12 diputados de los 35 de legislación penal. Con aliados, lograría ratificar el dictamen de mayoría en el presupuesto 2026. Para la reforma laboral será peliagudo. Mañana habrá una reunión de labor parlamentaria en el Senado. Tecnópolis en venta. El gobierno le puso el cartel al predio de Villa Martelli, faro tecnológico del kirchnerismo. El gobierno lanzó una licitación para que Tecnópolis sea gestionado por privados por 25 años. Así fue publicado en el boletín oficial. La licitación es prorrogable por 12 meses. El gobierno argumenta que Tecnópolis presenta una situación histórica de gastos extraordinarios, baja utilización y deterioro generalizado. El gremio de controladores aéreos anunció un cronograma de paros que afectará vuelos nacionales e internacionales. Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11, vuelos con destino nacional. Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19, vuelos con destino nacional. Martes 23 de diciembre, de 19 a 23, vuelos con destino nacional. Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17 horas, vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país. Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11, afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos del país. Civil desarmó a un terrorista en pleno ataque antisemita en Australia. En un video se puede ver cómo el hombre se acerca por detrás al agresor sin que éste lo vea y lo inmoviliza por la espalda, quitándole después el arma larga con el que estaba disparando. Tránsito. Le damos la bienvenida a Fernando Martínez. Buenos días, Verdún. Hay un accidente en el cruce de Paseo Colón e Hipólito Yrigoyen. Dos colectivos involucrados. Además, hay reducción también en el enlace de la 25 de mayo hacia el puente Pueyrredón. Hay un camión que está varado en la zona de Empalme. También en Pueyrredón, al 1800, a la altura de Fren, chocaron una camioneta y una moto. Y en Guatemala y Humboldt, en Palermo, otros dos vehículos. En cuanto a los ingresos, empieza ya la demora en la Panamericana, en la autopista del Oeste, y en la autopista de Lepián, en sentido centro. Estamos en San Juan de Vera de las Siete Corrientes. Corrientes, en la 90.9. Alerta naranja por tormenta en la ciudad más antigua del NEA. También estamos con los argentinos en Bondi Beach, Australia, conectados en 100radios.com. 19 grados, cubierto en la playa australiana del ataque terrorista del fin de semana. Buen día, problemas que me van a separar de mí. Aquí en Buenos Aires, cielo nublado. La temperatura 18 grados 6. La humedad 64%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Alguien tiene que decirlo. BBVA presenta al top, top, top del humor. Yo me acuerdo que una vez fui con mi mujer al supermercado y ella se peleó con la cajera. Y yo, para mí, la cajera tenía razón. Para mí, si el voto hubiera sido secreto, yo pongo cajera. Pero ni se te ocurra ni sugerirlo, mudo, Un gran regreso. Moldavski vuelve al Apolo con Salud Moldavski y Amor. Un buen regalo para estas fiestas. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Esta semana aprovecha aceite de girasol Natura por un litro y medio, 4.399 pesos. Y además, este lunes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en pastas secas y conservas de fruta. Fíjense, el 15 al 21 de diciembre y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Su historia y su música vuelven al escenario del Teatro Colón en un musical imperdible. Intérpretes, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Un gran regalo para estas fiestas. Astor, Piazzolla Eterno, el hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en Plateanet y en boletería del Teatro Colón. Por localidades agotadas, nuevas funciones. Invita BBVA, Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Agarras el sacacorchos, abrís una botella de vino y ¡fraf!, te manchás la chomba nueva. Pero en vez de un lógico ¡que la repita madre que me p***o! ¡Me manché la chomba nueva! Te sale decir un ¡alegría, alegría! Siempre elegimos quedarnos con lo mejor. Por eso Ariel se queda con lo mejor de Ariel. Para que vos te quedes con lo mejor para tu ropa. Ariel Platinum, el número uno en remoción de manchas. ¿Lo probaste? Para más información consulta en arielargentina.com.ar. Superviel es el único que te da una cuenta remunerada para pymes y tu plata crece y... Pará. ¿En serio es el único? Sí, Juan. Son los únicos que remuneran los saldos de las pymes. ¡Qué grande es esto de Superviel! Superviel. Únicos como tu pyme. Más información de superviel.com.ar. X28 activada. ¿Te vas de vacaciones? Protege tu casa con los que más saben de alarmas. Los especialistas de X28. Monitoreamos miles de hogares en todo el país. Confía en los especialistas de X28. Nadie cuida mejor tu casa. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandar un saludo a mi amigo Laucha, que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo o la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, ¿eh? Muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office.

porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un hit de verano, de invierno y de todo el año. Es verdad, es un hitazo. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Tenés 10 millones de razones para cobrar con tu QR Payway durante diciembre. Porque cada escaneo suma una chance de ganarte 10 millones de pesos que sorteamos para que pongas más lindo tu negocio. Podés usarlo con cualquier billetera. Sacale brillo a tu QR Payway, que esos 10 millones tienen que ser tuyos. Payway, junto a vos y tu negocio. Promoción sin obligación de compra. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.payway.com.ar/legales-términos-y-condiciones. ¿Y si el futuro de la cirugía ya estuviera pasando hoy? En el Sanatorio Finoquieto contamos con quirófanos digitales de alto rendimiento y la tecnología robótica Da Vinci XI y Meiko, pionera en la Argentina. Así logramos la mayor precisión y el menor tiempo de recuperación, combinando siempre equipamiento de vanguardia, calidad profesional y la atención centrada en las personas. Sanatorio Finoquieto, líder en tecnología médica en el país. Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial. Llegó a YPF la nueva pelota del mundial. Hay dos diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, energía argentina. Más información en YPF, YPF Sociedad Anónima. ¿Goteras? ¿Filtraciones? Pinta con supercapa de Veñer poliuretánica. Planificador de las vacaciones de verano cuando todavía es mayo, amante del chanchito alcancía y la cuenta remunerada, previsor con paraguas hasta en días de sol. Vos, que organizás la fiesta de 15 cuando tu hija todavía tiene 5. Necesitas un seguro de vida que te ayude a proteger el futuro financiero de tu familia de la misma manera. Para eso, Zurich Vida cuenta con herramientas de ahorro y protección para el largo plazo. Porque así como planificás desde hoy los regalos de Navidad, podés planificar tus finanzas de acá al futuro con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich International Life Limited, sucursal Argentina, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0541. ¿Sabes por qué Hilleret Mate es la dulzura perfecta para tu mate perfecto? Porque es el único endulzante que nació pensado exclusivamente para endulzar tus mates. Pruébalo y descubrí la dulzura perfecta de Hilleret para tu mate perfecto. Hilleret. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Ministerio de Salud. Estás cenando con amigas en un bar. De repente, suena tu celular. Te notifican que la alarma de tu casa se activó. Berisur, te preocupás noches. Por unos segundos porque estás lejos, pero te acordás que tenés el servicio de Berisur. Sabés que nuestros expertos se encargan de verificar el robo e intervienen dando aviso al 911 y envían seguridad. Ya sabés que podés salir tranquila con amigos, porque nosotros protegemos tu casa. Llámanos al 0800-222-2025 y cotiza hoy. Berisur no es solo una alarma, es un estilo de vida. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma Novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Superviel es el único que te da una cuenta remunerada para pymes y tu plata crece y... Pará. ¿En serio es el único? Sí, Juan. Son los únicos que remuneran los saldos de las pymes. Mientras cobrás y pagás, remunerás. Cobrás, pagás, remunerás. Ah, esto me encanta. Superviel. Únicos como tu pyme. Más información en superviel.com.ar. ¿Te cuesta decidir qué pack de gigas es para vos? Movistar Prepago lo hizo más fácil. Ahora podés elegir entre packs diarios, semanales o mensuales y activarlos directamente desde la app. Descubrí el pack que más te conviene en la app Mi Movistar. Movistar. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/prepago/packs. En la primera mañana de Mitre, alguien tiene que decirlo. Hasta las 10, con Eduardo Feynman. That's right. Esta Navidad, el precio es el regalo en Casa del Audio. La más amplia variedad en tecnología y electrodomésticos. Hasta 12 cuotas sin interés, envío gratis y con tu compra te llevas un regalo. Entra ya en casadelaudio.com. Vale, gracias en casadelaudio.com, válido hasta el 24 de diciembre de 2025. Fórmula Maxi Ahorro en Carrefour Maxi. La combinación perfecta para ahorrar más. Ahora nuestros beneficios con medios de pago acumulan con todos los precios y promociones. Para vos, tu familia o tu comercio. Todos los lunes y viernes de diciembre, pagando con dinero en cuenta de Mercado Pago, tenés 10% de descuento en toda tu compra, sin tope. Válido todos los lunes y viernes de diciembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. ¿Se puede crecer en la industria y a la vez cuidar la naturaleza? La respuesta está en el aire. En Aluar duplicamos nuestro parque eólico para producir más aluminio con más energía renovable. Aluar, 50 años en la vida de todos los días.